En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, damos inicio al programa Quito, poquito a poquito. Bienvenidos y bienvenidas, amigos, amigas, oyentes. Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes todos los días miércoles. Recuerden ustedes, estamos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural pública de nuestro país. Freddy Fonmayor, quien les habla en la locución en este momento. Como siempre, un fortísimo abrazo quiteño, un fortísimo abrazo cultural e histórico les vamos a dar el día de hoy. Ya les habíamos mencionado en el anterior programa que vamos a contarles un poquito, y le hemos titulado al programa La Historia No Contada del General Alberto Enríquez Gallo. Y tenemos para eso nada más y nada menos que la presencia de su hija, Elba Gloria Enríquez Calderón, quien nos va a contar un poquito de la vida, de su vida con el general Enríquez Gallo, de su vida antes de que el general sea jefe supremo, cuando era jefe supremo, y claro, y les iremos intercalando varias cosas de las actividades que realizó el general Gallo, Enríquez Gallo, en sus 9 meses de gobierno, porque miren, tenemos junto a nosotros una recopilación que hicieron, un compendio de las obras cuando fue ministro de Defensa y un compendio de sus obras como jefe supremo. En 9 meses, ¿qué les decimos? Hay 84 ítems para comentarles, para hacerles un listado de todo lo que el general Alberto Enríquez Gallo hizo como jefe supremo. ¿Cuántos de nosotros recordamos la presencia, la permanencia de este personaje en la historia ecuatoriana como jefe supremo? Muchos le llamaron dictador. Ya nos irá contando también esa parte de la historia, de lo que recuerda, evidentemente, nuestra entrevistada, Elba Gloria Enríquez Calderón, reitero, es el nombre, hija del general Alberto Enríquez Gallo. Así que con la compañía también de Guadalupe Gred, que se encuentra en este momento en los micrófonos y manejando la cámara, vamos a saludar con ustedes y a dar inicio a este programa, que va a ser, amigos, amigas, oyentes, por cierto, también el penúltimo de esta corta temporada que hemos hecho acá en la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por motivos de trabajo no podemos estar todos los días como les gustaría a la dirección de esta radio que estemos, y como nos gustaría a nosotros, por supuesto que sí. Vamos a tener que hacer una ligera pausa. En algún momento regresaremos. Mientras tanto, les invitamos también, estamos muy prontos a crear una radio online, así que hay algunas cosas que estamos realizando y el tiempo se nos ha venido encima. Pero pues estaremos igual en contacto con ustedes a través de nuestra página del Facebook, Quito Poquito a Poquito. Ahí les iremos contando las travesuras comunicacionales que este su servidor y su grupo de gente que trabaja conmigo estemos realizando en temas culturales, en temas ambientales, en temas históricos como ahora. Así que en este penúltimo programa, Elba Gloria Enríquez Calderón, reitero, nos va a contar un poco de la historia de su padre, el general Enrique Alberto Enríquez Gallo, jefe supremo del gobierno, jefe supremo del Ecuador, entre el 24 de julio de 1895 y el 13 de julio de 1962, fecha en la que falleció el personaje al cual vamos a hacer referencia en este momento. Así que vamos con un tema musical. De hecho, estamos escuchando en estas palabras como fondo, estamos escuchando la marimba de Pablo Valareso. Agradecemos también a nuestro compañero Danielito Castellanos por estar junto a nosotros también en toda esta temporada. Y vamos a poner una canción. Esta canción se llama El Gallito de la Catedral, porque el otro apellido del general Enríquez es justamente Gallo. Así que vamos a empezar con este gallito. Esta vez, El Gallito de la Leyenda, El Gallito de la Catedral. ¿Recuerdan ustedes esa leyenda? ¿Sí? Si les pregunto a los personajes, ¿serán capaces ustedes de decirme quién era la Chola Mariana? ¿Quién fue la Chola Mariana? ¿No? ¿El personaje? Bueno, ya les comentaremos un poquito después de aquello. Así que empezamos este programa con este tema musical para recibir con música a nuestra entrevistada, que es la primera vez que está en un medio de comunicación, la primera vez frente a los micrófonos, así que le vamos a dar un poquito de tiempo también para que se vaya distendiendo un poco este debut que va a hacer con nosotros Elvita Enríquez. Vamos con ese tema musical y enseguida retornamos. ¿Qué quiere que? Cuenta el gallito de la catedral, el maestro Cantuña era un hombre valiente y capaz, muy capaz. Cantero albañil y gran constructor de catedrales y palacios como templos al sol, a edificar una capilla él se comprometió. Y en San Francisco empezó a trabajar, día tras día, siempre puntual, y la capilla del templo mayor, piedra a piedra empezó, piedra a piedra empezó. Cantuña se entregó a su trabajo con gran entusiasmo, pero esta vez se dio cuenta de que no alcanzaría a entregar la obra a tiempo. Queda más remedio, tendré que hacer un pacto. Entonces Cantuña al diablo llamó. Oye, le dijo, necesito un favor, necesito que salve mi reputación, porque el tiempo ha corrido implacable y veloz. Tranquilo Cantuña, te voy a ayudar, a cambio solo pido tu alma inmortal. Cuando la última piedra esté en su lugar, yo te vendré a buscar. Entonces el pacto entre el diablo y el constructor quedó establecido. El diablo terminaría la capilla y Cantuña a cambio le entregaría su alma. Era jueves y habían acordado que al clarear el domingo, cuando sonaran las primeras campanadas, el socio de los infiernos vendría a buscar su alma. Conocer y preservar nuestra cultura es un compromiso de todos. Campaña de conservación y difusión de nuestro patrimonio cultural. Quito, poquito a poquito. Entramos, amigos, amigas, oyentes, regresamos a Quito poquito a poquito. Les habíamos comentado que el tema de hoy es hablar del general Alberto Enríquez Gallo. Él nació un 24 de julio de 1895 y falleció un 13 de julio de 1962. Las fechas en las que fue jefe supremo de este país, del 23 de octubre de 1937 al 10 de agosto de 1938. Ya lo dijo en algún momento Jorge Salvador Lara. En los 9 meses de gobierno del general Alberto Enríquez Gallo, hizo más que en los 40 años liberales, según una nota del internet que andábamos pues revisando el día de hoy. Vamos a saludar inmediatamente con nuestra entrevistada, con Elvita Gloria Enríquez Calderón. Es hija del general Enríquez, y una dama manabita, ya nos irá contando Elvita. Qué gusto tenerla acá con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias para hablar un poquito de la vida de su padre. Le hemos titulado a este programa La Historia No Contada, del general Alberto Enríquez Gallo. Así que quién más que una de sus hijas, uno de sus hijos, porque tuvo algunos, en algún momento también nos contará al respecto, para contarnos algo de la historia de este personaje que, pues, presumo yo que de alguna forma ha sido olvidado, uno más de los que ha sido olvidado por la historiografía ecuatoriana, por la historia de este país, habiendo hecho tanto, pero tanta obra, habiendo hecho tanto, pero tanto trabajo, con sus errores, por supuesto, también, pero con una gran mayoría de aciertos de lo que hemos revisado y hemos conocido. Así que es un verdadero placer tenerle con nosotros acá, Elvita. Gracias por asistir. Cuéntenos un poco, no sé si en aquella época usted recuerda, entendemos que le decían el Mashka al general Enríquez, ¿cierto? Empecemos por ahí. ¿Usted ya había escuchado eso? El Mashka, sí, el Mashka Enríquez. Bienvenida. Muchas gracias. El Mashka le llamaban todos a papá porque él es de la de Tanicuchí. Yeah. Él es nacido en Tanicuchí, en la hacienda de mi abuela, ahí, que era Carmen Gallo Almeida. Ella fue donde nació mi padre. Pertenecía a la hacienda a Tanicuchí. Pero de ahí, papá estuvo en la Tacunga hasta tercer año de secundaria. Luego vino a Quito, ¿no? Luego vino acá a Quito, al colegio Mejía. Allí se graduó y después siguió un curso para entrar en el colegio militar. ¿Por qué él entró a ser parte de la milicia desde muy joven, no? Como cabo, no sé si primero o segundo, me corrige usted, por favor. Cuando mi padre había sido un niño todavía. A los 15 años, entendemos que hubo una primera participación, incluso, ¿no? 13. ¿A los 13? Bueno, a los 2 años menos, entonces. Entró en el cuartel de la Tacunga. Se huía de mi tía abuela. Yeah. Para ir allá. Luego. Tranquila, Elvita, él nos va contando. A ver, él empezó, digamos que estas peripecias militares desde muy niño. O sea, quiere decir que ya había ese deseo, esa gana de llegar a ser militar. Sí. ¿Esto fue antes o después de esa anécdota de un encuentro con el general Eloy Alfaro? Sí, después de eso, porque mi padre tuvo la suerte de conocerle al general Alfaro. En la guerra del Chasqui. Yeah. Allí le conoció y... Y hay esta anécdota que dice que ellos estaban recogiendo unos casquillos, ¿no? Sí, ellos pretendían, dice, ayudar a los heridos. Pero lo que más hacían era recoger casquillos. Claro, es que eran unos niños en esa época, ¿no? Eran niños, muy niños. Y cuando uno de los soldados les reconoció, les dijo, ¿qué hacen ustedes aquí? Y Eloy Alfaro le había preguntado, ¿quiénes son esos dos chiquillos? Y entonces ahí el otro militar. El militar le contestó, son familiares de don Luis Enríquez. Entonces ahí don Alfaro les llamó. Él ya sabía que la familia Enríquez era una familia conservadora, ¿no? Sí, sabía perfectamente que eran muy conservadores. Y entonces les cogió a los dos, tanto a mi tío y como a papá, les cogió a cada uno, les puso en sus rodillas y conversaba con ellos y les dijo, desde hoy... Yo sé que su familia es muy conservadora, pero desde hoy ustedes van a ser liberales. Y por eso le llamó a un oficial y le dijo, póngales en el sombrero una cinta roja para que era el distintivo que usaba Alfaro en aquel momento. Tenían en ese momento los alfaristas. Y después les mandó a dejar en la hacienda de mi abuelo. Eso, y desde ahí mi padre pensó en acabar de estudiar para poder ser militar. O sea, digamos que ese encuentro con este personaje de la historia, enorme personaje de la historia, por cierto, igualmente con sus debilidades y con sus virtudes, fue lo que marcó de alguna forma o ratificó ese deseo desde pequeño de ser parte de la milicia, sí, en su padre. Sí, eso es lo que marcó, y dijo que él tenía que terminar el sueño de Alfaro. No sé cuál habrá sido el sueño que tenía, pero así había dicho mi padre, yo tengo que terminar el sueño de Alfaro. Curiosidades de la vida también, en su momento pues llegó a pelear en contra de los Alfaros, como dice la historia también. Sí. Así va caminando la vida, ¿no? De niño se encuentran, tienen una anécdota que le estamos contando. Parte de esa anécdota, así como nos está relatando Elvita Enríquez, usted no lo va a encontrar en ninguna parte, amigo. No está escrito, por eso le decíamos, esta es parte de la historia no contada del general Alberto Enríquez Gallo. Posterior a esto, pues entra como cabo primero, segundo, eso lo consultaba, no estoy muy seguro de aquello. De tambor entró porque el tamaño de él era muy pequeño. Era un menudito, ¿no? Jovencito. Sí, apenas él tenía 13 años cuando entró en el colegio y se huía junto con mi tío Luis, este Rafico, se huían los dos para ir al cuartel, yeah, a conversar con y a estar ahí, yeah, en el cuartel oyendo todas las cosas que hacían. Yeah. Esa afición, ese gusto, reitero, lo nació desde muy jovencito, desde muy pequeño. Sí, a los dos, porque mi tío llegó a ser mayor del ejército también. ¿Ya? Poco a poco fue avanzando, mire cómo son las cosas, ¿no? En aquella época, él ingresa de alguna forma como tambor a la milicia, luego es cabo primero o cabo segundo, y luego va avanzando, ¿no? Ahora, pues, ingresa a la milicia, sobre todo las oficiales ingresan como oficiales a la escuela superior, y luego de la escuela, pues, empiezan sus cursos, sí, de subteniente, teniente, sí, y etcétera, etcétera, ¿no? Él también, a la larga, terminó haciendo también cursos de especialidades, sí, entendemos. Sí, sí. Él fue, en su vida militar, fue campeón de tiro al blanco y, ¿ya?, como jinete. Dice que era uno de los jinetes más reconocidos del país, ¿no? Sí. Eso dice la historia. Sí. ¿Usted recuerda esa parte también? No, porque yo le he oído a mi padre conversar y yo no, todavía uno nacía cuando fue... ¿Ya? Cuando mi padre había tenido eso, porque mi padre tuvo dos matrimonios. El primero fue con la señora... Ay, ahorita. No importa, Elvita, eso podemos pasarlo por alto. Vamos avanzando, amigos, amigas, oyentes, en el comentarles, en contarles sobre la historia del general Alberto Enríquez Gallo. Ha sido una coincidencia muy agradable con los amigos Jorge Novoa e Ivonne Velastegui, dueños de un restaurante que se llama Achira y Plátano. Ahí conocimos coincidencialmente a Elvita, y pues en estas visitas a los buenos amigos empezamos a conversar un poco de historia, y yo no sabía inicialmente que pues era hija de uno de los personajes de este país, y poco a poco pues fuimos conociendo estas anécdotas, las curiosidades, nos hemos reído, hemos compartido varias cosas al respecto, hasta que ahora la tenemos acá con nosotros. Permítame contarles un poco, así, como que a ojo de pájaro, suele decir, así súper rapidito, un poco de las enorme cantidad de obras que este ecuatoriano realizó en apenas 9 meses. Reitero, el historiador, ex cronista de la ciudad de Quito, Jorge Salvador Lara, ya lo dijo en su momento. Lo que no hicieron los liberales en tantos años, hizo el general Alberto Enríquez Gallo en apenas 9 meses, siendo jefe supremo. La Ley Orgánica de Hogares de Protección Social, el Reglamento para la Instrucción Premilitar de los Estudiantes, estableció el Consejo Superior de Educación, que asesorará al ministro del ramo, establece la Comisión Revisora de Legislación, crea el Consorcio de Centros Agrícolas, el Estado Jurídico de Comunidades Campesinas, la Sociedad de Estudios Geográficos, expide reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, reorganiza las Cortes Superiores de la República, expide la Ley de Monedas, promulga las reformas de la Ley General de Bancos y la Orgánica del Banco Hipotecario, la Ley del Banco Central, la de Orgánica del Deporte y la Ley de Escalafón del Magisterio. convocó elecciones de la Asamblea Constituyente, expidió un reglamento de dotaciones y repartos para la Marina de Guerra, la Ley Orgánica de las Fuerzas de Policía. De hecho, por ahí también hay alguna crítica al respecto de que el general pues hizo algunas cosas, o muchas cosas, en lo que tiene que ver a los ramos militares, pero uno se preguntará, pero si era militar, ¿qué esperaban que hiciera? Evidentemente tenía que hacer cosas en beneficio de su rama, así que, como en todo lado hay contreras, como suelen decir por ahí, también el general, a pesar de todo, pues tuvo sus contreras propios también. Creó el Instituto de Investigaciones Científicas, y esto resulta muy, muy interesante. No sé si, Elvita, usted nos pueda contar, por ejemplo, en este punto estricto, antes de irnos a una cortita pausa, ¿qué Instituto de Investigaciones Científicas se refiere? ¿No tiene usted información de esto? No, no tengo. Bueno, vamos a, les prometemos investigar en algún momento también. No hemos podido hacerlo en estos, para este programa. Creó el Museo Artístico Arqueológico y el Archivo de Historia. De hecho, este programa estuvo en algunos momentos, ha contado con la presencia, por ejemplo, de doña Grecia Vasco de Escudero, que es la directora del Archivo Nacional del Ecuador. Entonces, parte del trabajo que hizo en apenas 9 meses el general Alberto Enríquez Gallo, pues también tiene que ver con la parte cultural. Reitero, el Museo Artístico, Arqueológico y el Archivo de Historia ayudó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sí. Expidió la Ley de Protección de Salarios y Sueldos, la Reforma del Orgánica del Poder Judicial, entre muchísimas, muchísimas otras decretos, trabajos, dentro de sus altísimas funciones como jefe supremo. Si bien es cierto, ustedes recordarán, antes de la época contemporánea, podría decirse así, hemos tenido o tuvimos gran cantidad de militares en la presidencia. Así que hubo pues una cantidad de encargados del poder. De hecho, el general Enríquez Gallo sucede a Federico Páez, que es un civil que es colocado en esa posición justamente por los propios militares. Pero al darse cuenta o al comprobar que este trabajo que venía haciendo no fue el correcto, el adecuado, pues ya necesariamente, de alguna forma, el general Alberto Enríquez toma esa posición, lo derrocan, si es que cabe la expresión, y termina siendo pues el jefe supremo de este gobierno, con una aclaración muy interesante. Él, cuando toma cargo de esta jefatura, pues decide que hasta el próximo 10 de agosto él entrega el mando, porque incluso ya nos contará Elvita más adelante, se le pide en varias ocasiones que, al haber hecho un trabajo tan interesante, porque le llamaron el dictador progresista, le llamaron, de hecho tenemos aquí el segundo manual de historia del Ecuador, de Enrique Ayala Mora, donde justamente habla y titula un dictador progresista, y pues todos reconocen de alguna forma el trabajo que hizo el general, o los pocos que conocen, más bien dicho, reconocen ese enorme trabajo que él realizó. Pero bueno, vamos a una cortita pausa, amigos, amigas, oyentes, y enseguida retornamos para seguir hablando con Elvita Enríquez Calderón. Julio César Cañar nació en Baños un 10 de septiembre de 1898, en una familia de ancestros indígenas. Fue hijo de Avelino Cañar, maestro de capilla de la iglesia del pueblo, y de Manuela Cárdenas, muerta muy anciana por los años 1958. Desde niño ya tocaba el melodio y reemplazaba a su padre en la iglesia. Luego aprendió a tocar órgano y piano. En 1913 llegó a Baños el embajador Víctor Edmund Cox, quien, al quedarse admirado de la habilidad del chico de solo 15 años, le consiguió una beca en el Conservatorio de Música por los siguientes 5 años. Allí fue compañero de José Ignacio Canelos, su paisano, Segundo Granja Almeida y Ricardo Romero, entre otros. En junio de 1930, se empleaba en la colocación de música de fondo para películas silentes. En una ocasión, debió colocar la música apropiada para una relacionada con los toros. Esa noche, en su modesta habitación de la calle de la Loma Grande, compuso el inmortal paso doble, llamado Sangre Ecuatoriana, el cual se escuchó por primera vez en la Plaza Arenas, el 1 de noviembre de 1930. a cargo de la banda municipal con el maestro Carlos Ramírez. El hermano Gerardo Miguel Morán le puso letra, pero no tuvo éxito. Se la debe escuchar en la versión instrumental. Fue Luis Pino Yerovi quien, emocionado al escucharla, la recomendó a la marca Odeón de Buenos Aires varios años después, allá en 1945. La versión instrumental de Enrique Rodríguez y su orquesta fue grabado en Argentina, convirtiéndose en una pieza de fama continental. Julio César Cañar fue prolífico compositor. Fue autor de los folks incaicos Vírgenes Incaicas y Adoración Incaica, con letras extraídas de la novela Cumandá, de Juan Leonel. En 1934, con motivo de la inauguración del monumento a Bolívar, creó la marcha Quito a Bolívar. En 1950 declaró que vivía en la calle Rocafuerte y Báscones. En 1965 compuso el paso doble Jesús del Gran Poder, patrón de los toreros. Murió en Quito a los 88 años, un 14 de enero de 1986. Otto Meyer lo citó en su libro de 1947 llamado Música y Músicos de Latinoamérica, editado en México. Información obtenida del libro Rincones que Cantan, una geografía musical de Quito, editada por el Fonsal, bajo la autoría de Fernando Jurado Novoa. Conocer y preservar nuestra cultura es un compromiso de todos. Campaña de conservación y difusión de nuestro patrimonio cultural. Quito, poquito a poquito. Estamos de regreso, amigos, amigas oyentes, a Quito, poquito a poquito. En este encuentro con Elba Enríquez Calderón, hija del general Alberto Enríquez Gallo. Elvita, ya hemos conocido un poquitín de la historia de su vida con el general, con su padre. Hemos recordado así brevemente la cantidad de obras que hizo en sus apenas 9 meses de jefatura suprema. Les hemos contado las palabras de Jorge Salvador Lara, y etcétera, etcétera. ¿Cómo era su padre? ¿Qué recuerdos tiene de su padre? Cuéntenos un poquito al respecto. Muy cariñoso, muy hogareño. Y muy buen esposo. Querendón. Era así, así dicharachero, sí. Entendemos, ¿no? O sea, le gustaba la broma. Sí. Porque uno tendería, uno presumiría que por ser militar era así un tanto osco, parco, a lo mejor, ¿no? Totalmente no, distinto. Al contrario. Era un hombre muy agradable. Todos le recuerdan con mucho cariño. Los que hemos estado con él. Sabemos que mi padre era un hombre muy cariñoso. Yeah. Y mi madre le quería mucho. De ese segundo matrimonio con su madre, Manavita, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos hermanos tiene usted? ¿O tuvo usted? Actualmente tengo 4 hermanos más, pero éramos 6 en total, que son... No importa, con ese número está bien. ¿Ninguno de ellos militares? Tres varones, 3 mujeres yeah. Éramos. ¿Ninguno de ellos hizo militar? Mi hermano, el que falleció, sí. ¿Ya? Yeah. ¿Un solo militar en casa? Militar. No quiso ser militar, pero recién graduado, desgraciadamente, falleció. ¿Ya? Yeah. Por una equivocación médica. Así suele suceder. Nosotros una gran parte vivimos en la Tacunga. Después, cuando murió mi hermano, papá decidió venirse acá, a Quito nuevamente, y ya vivíamos aquí, y mis hermanos terminaron, mi hermano Gustavo, el último de los varones, terminó el colegio aquí, porque mi hermano mayor sí terminó en la Tacunga, en el colegio Vicente León. ¿Dónde estudió su padre también en algún momento? Sí. Por cierto, ahí estudiaron a propósito pues Rodríguez Lara y otros presidentes de la República en ese colegio, ¿no? Seguramente. Después nosotros venimos acá y yo entré al colegio de la Providencia junto con mi hermana Norma. Las dos estudiábamos ahí, pero ya después, desgraciadamente, me empezó la Usted tuvo problemas, unas crisis de epilepsia, ¿no? Tuve problemas de salud. Problemas de salud y no pude seguir en el colegio. Anita, perdón, cuéntenos esto. Cuando era jefe supremo, el general, ¿ustedes vivían en la casa presidencial o dónde vivían? En la casa nuestra, porque era muy pequeño. Éramos todos muy pequeños. ¿Ya? O sea, ¿nunca vivieron en el Palacio de Carondelet? No, no vivimos ahí. No sé si fue idea de papá o idea de mamá que no vayamos, porque pero él sí estaba todo el tiempo en Carondelet. Después ya, como le dije, yo estuve estudiando en la Providencia, pero ya después nos fuimos, cuando yo tenía 8 años, nos fuimos a la Tacunga a vivir allí, porque tenía una pequeña finca, y como mis abuelos fueron agricultores, también lo fue papá. Y ahí papá con eso, nosotros nos vivíamos con eso. O sea, no es que fue una persona de mucho poder económico. Sí. No fue, ¿no? No fue una persona de poder económico. No. La familia de mi abuela paterna sí fue una mujer muy rica, pero toda su fortuna entregó a la Universidad Central. Recordamos esa parte de la historia. Pero de ahí papá no tenía una fortuna así tan grande, ni todos mis tíos tampoco. ¿Cómo lo recuerda ya al general Enríquez como jefe supremo? ¿Cómo era? ¿Cambió su forma de ser? No, recuerdo mucho eso. Yo apenas tenía 3 años niña. Claro. Yo tengo, en la actualidad tengo 80 años. Ajá. Yo apenas tenía 3 años cuando él fue jefe supremo. Usted mencionó, Elvita, que hay mucha gente que le recuerda, que le quiere. Y seguramente es así. De hecho, amigos, amigas oyentes, la escuela de policía se llama la Escuela Superior de Policía, sí, fue porque Alberto Enríquez Gallo. Sí, porque él fundó la escuela. Así es. Él fundó y puso en el periódico que se acerquen las personas que desean entrar a la escuela. Entrar a la escuela de policía, formación, ¿no? Se presentaran, ¿sí? Porque una persona, entendemos, muy preocupada sobre el tema de educación, porque parte de su obra también tuvo que ver con la ley de educación, tanto de la escuela como la secundaria, e incluso la ley de educación superior. Sí. Entonces entendemos que era una preocupación permanente de Enríquez Gallo al respecto. Sí. Les decía que fue una persona pues muy querida. De hecho, hay varios bustos de él. No sé si usted conoce de todos los bustos, por lo menos de lo que hemos investigado. No todos. Hay el de la Tacunga, ajá, el de aquí de Quito. El que está en la Escuela Superior. En la Escuela Superior. Es un busto a sí mismo. Ajá. Y creo que en la policía mismo es el de la Tacunga. Está el de cuerpo entero. No, el que está de cuerpo entero es ¿cómo es? Es en Guayaquil. En Guayaquil. Sí. Está un busto de él en Salinas, porque en él creó el cantón Salinas. Salinas. No es en Guayaquil propiamente, sino en Salinas. Hay un busto de él también. Porque cantonizó Salinas. Así es, cantonizó Salinas. Y en la Tacunga cantonizó el corazón. Le recuerdan con mucho cariño también de lo que conocemos en Antonio Ante, a lo que llamamos Atuntaqui, porque también fue lo hizo cantón también. Así como también a San Gorquí lo transformó en cantón Rumiñahui. Sí. parte de la obra, enorme obra, que hizo su padre Elvita en apenas 9 meses de gobierno. Sí. Son en días contados son 291 días que estuvo papá en el poder. Más o menos, ¿en qué fecha usted empezó a conocer del trabajo que había realizado su padre como jefe supremo del gobierno? Cuando regresamos de la Tacunga acá, en el año 51, después de lo que falleció mi hermano Iván, que era el segundo de nosotros. ¿De los hijos? De los hijos de... ¿Enríquez Calderón? Enríquez Calderón, sí. Pero, ahí empezó usted a conocer un poco de la historia. Sí, porque había un muchacho que decía que él quería graduarse haciendo como tesis la historia de papá. ¿Ya? ¿Y lo logró hacer? Todos los miércoles y sábados en la tarde iba a conversar con papá, que le conversara toda ¿sí? su vida. ¿Cómo se llama este joven? ¿Recuerda usted? Él era un chico... O sea, ahora ya no será evidentemente tan chico. ¿Recuerda su nombre? Espérese. No sé si es Héctor Coral Patiño. No, otro era. Era un chico que... Bueno, se le va la memoria es frágil a ratos. Zambrano. Ya, un chico de apellido Zambrano. ¿Y total, hizo su tesis al respecto o no lo logró hacer? ¿Qué sabe usted al respecto? No lo sé si porque lo que sí sabemos, amigos, amigas, oyentes, es que hay un libro que se llama Vida y Obra del señor general Alberto Enríquez Gallo, realizado por Héctor Coral Patiño. Es un estudio biográfico sobre el general Enríquez, distinguido militar y político que ejerció la jefatura suprema de la República del Ecuador entre octubre de 1937 y agosto del 38. En su corto mandato de signo progresista, tuvo lugar la expedición del Código de Trabajo. Creo yo que uno de los trabajos, uno de los aspectos más importantes del gobierno de su padre. Sin duda, las mayores conquistas, vea, laborales de toda la clase trabajadora ecuatoriana. La vida del general Enríquez Gallo estuvo vinculada a los importantes procesos institucionales de las Fuerzas Armadas y Policía Ecuatoriana. Este libro, si usted le interesa conocer, lo venden todavía, está en existencias, entendemos así, en justamente el Banco Central, las publicaciones que hiciera el Banco Central hace muchos años, cosa que están ahora acá. De hecho, entendemos que, por lo menos leerlo, usted puede encontrarlo en la biblioteca también del Ministerio de Patrimonio Cultural. Así que hay una obra que habla, en buena medida, sobre el trabajo del general Enríquez Gallo. Y les decía que un poco olvidado, porque tenemos aquí en nuestras manos algo que nuestra compañera hacía referencia, un libro de historia del colegio, de la escuela, de Galo Román, Ecuador Nación Soberana. Es una sinopsis histórica nacional, donde se ve en su portada, pues, a un Atahualpa, así con una cara de preocupación, pero digamos que las mujeres diría que un tanto atractivo, y pues adornado con unas orejeras enormes y con un cintillo. Ese recordará a lo mejor usted ese libro. En ese libro, amigos, amigas, oyentes, hay apenas página y media, pero así, página y media, si no es menos, de la historia como jefe supremo del general Enríquez Gallo, Alberto Enríquez Gallo. Sí, en realidad termina siendo una página, ni siquiera página y media, mira, ahorita me doy cuenta, una página a duras penas de la historia del general en este libro de historia. En el manual de Enrique Ayala Mora también hay otro tanto, hay una cosa muy pequeñita, y donde pues más información pudimos encontrar fue en el Diccionario Biográfico del Ecuador, en el tomo 2 de Rodolfo Pérez Pimentel, donde se narran varias de las anécdotas y parte de la historia de vida del general Alberto Enríquez Gallo. Pero tenemos también acá la presencia, amigos, amigas, oyentes, de nuestra buena amiga. Es la chef Mariana Bahamonde, es parte del equipo de Dulcinea, usted recordará el nombre. Y si no, pues están ubicados en la Mariana de Jesús, allá donde hacen las pastas, creo que las más ricas que podemos comer acá en Quito, los dulces, los panqués, los cakes, deliciosos. El de chocolate a mí me tiene pero cautivado. Así que me ponen una torta de chocolate de Dulcinea, y nos olvidamos de la dieta, nos olvidamos de todo. Ese rato, nada más el chocolate y yo. Así que la tenemos a la causante también de esto, porque vamos a hablar de el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, sobre la colada morada. Y le dejo planteada de una vez la pregunta a Elvita. Sabemos que el general está enterrado en el cementerio del Batán. La pregunta es, ¿ah, no está en el Batán? Pues no, eso entendíamos. En la Iglesia de la Paz. Ah, en la Iglesia de la Paz está. Sí. Bueno, la pregunta era, ¿por qué, si usted sabe algo del por qué no está en el Panteón Nacional, ahí en la Basílica del Voto Nacional, donde están algunos de los presidentes? Claro, no todos, están de hecho un número mínimo. Pero él nos contará después, porque este rato recibimos con mucho cariño a Mariana Bamón, de nuestra buena amiga Chef Reitero, parte del equipo de Dulcinea y la causante de mi gordura también con los cakes de chocolate. Pero esta vez vamos a hablar de la colada morada. Bienvenida, Mariana, qué gusto tenerte acá. Gracias, hola, ¿qué tal? Chévere, cuéntanos de la colada morada. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo la preparas tú? No sé si exista una sola forma, aunque la tradición de abuelos a hijas, de sobrinos y cosas por el estilo, seguramente ha ido cambiando y hay algunas formas de hacer la colada morada. ¿Cómo la haces tú? Muchísimas formas. Tenemos que respetar también que cada cual tiene su manera y de todas formas sale muy rica. Excelente. Digamos que hay unas cosas que deben estar y hay otras que no, o que en cierto sitio se pone y en otros no. Algo parecido a la fanesca, ¿no? Sí, en la costa se pone ciertas cosas, acá no. ¿Pasa algo parecido con la, sí, con la morada? Pasa algo igual. Algunas personas le cambian la harina de maíz, que es la forma tradicional. Ajá. Y hay otras personas que le ponen maicena. ¿Ya? ¿Harina o maicena? Cualquiera de las dos. Claro, harina de maíz negro o también maicena, o sea, cambian, ¿no? O hay también otras personas que le ponen mitad de harina de maíz negro o también maicena. ¿Y la maicena también es de ese color, de color moradito? No, la maicena es blanca. Solamente nos ayuda para... darle el color para característico. Exactamente, para suavizar un poquito el sabor de la harina de maíz. ¿Ya? De maíz morado, pero es muy rico también. En cuanto a frutas, ¿qué se pone? ¿Qué se usa? Le ponemos la fresa, las frutillas. Ajá. Le ponemos babaco, piña. Babaco, piña, ¿ya? Evidentemente la mora. La mora, sobre todo la mora, que es la principal. Lo que es también muy importante es el mortiño, ¿no? Que es único aquí en nuestro país. Se pone de los dos tipos, la mora. La mora y el mortiño. Ajá. ¿Ya? El mortiño también le da el color y también le da ese saborcito nuestro muy ecuatoriano. Ahorita, ¿no? ¿Qué dice sabor ecuatoriano? ¿En algún otro país conoces tú que se haga la colada morada o solo somos nosotros los ecuatorianos con esa? Somos nosotros los únicos que hacemos la colada morada. En el Perú hay una colada parecida que se llama la mazamorra. Morada también. Morada también, mazamorra, sí. Pero ellos lo hacen con el maíz negro, pero es hervido. ¿Ya? Solamente le sacan el color y desechan lo que es la tusa. Con todo el maíz, nosotros en cambio molemos el... ¿Con tusa y todo? Ajá. ¿Ah, sí? Ah, mira esa curiosidad no la sabía. Sí, sí. ¿Molemos con tusa y todo? No, la tusa no la molemos. Más bien, los peruanos suelen hacerla con el maíz entero, con toda tusa, a hervirla. Ah, hervirla. Perdón, nosotros no molemos la tusa. No, mira, nosotros solamente molemos el maíz y utilizamos todo lo que es la harina, ¿no? O sea, aunque a propósito de esto de la tusa, alguien en algún momento, hace algunos años atrás, hicieron una investigación y decían que se puede hacer harina de la tusa, del sí, maíz. Sí, justamente. Algunos también se puede hacer los tostitos. Sí, también se puede hacer los tostitos. O sea, desperdiciamos, botamos a la basura parte del alimento. Yo había escuchado algo al respecto, no sé si tú. Entendemos sí, que sí. Sí, y acá en cambio podemos también aprovecharlo también y sale un buen producto. ¿Ya? ¿Con qué más se hace? Se hace, a ver, también tenemos la panela. La panela sale mucho más rico hacerlo con panela que con azúcar. El azúcar blanca, ¿no? Sí, el azúcar a diferencia blanca. Del azúcar blanca. Sí, también tenemos también naranjilla, también. Ataco, sí, justamente las hierbas también que tenemos me están justamente ayudando. Tenemos el ataco, tenemos el arrayán, tenemos la hierba luisa, la hoja de naranja. ¿Cuántas hierbas se utilizan? Sí. ¿Siete? Alguien me decía siete hierbas, ¿esto es así o no? ¿O depende de la tradición? Depende del gusto. Mira, también tenemos la canela, tenemos también el clavo de olor, tenemos también la pimienta de dulce, el ispingo, que también es muy nuestro, ¿no? Claro, muy ecuatoriano. Claro. Aquí lo que buscaron los españoles no era la canela, sino el ispingo. El país de la canela, sí, deberían decirnos el país del ispingo. Exactamente. Se utiliza también para la colada morada. Sí. Todos esos ingredientes, imagínate, se reúnen para que en estas fechas, en las fechas de finado principalmente, porque ahora hay muchísima gente que lo hace sin importar si sea finados. Era como la comida del lunes, recordarán ustedes, ¿no? la comida de lunes en mi casa infaltable era el arroz de cebada de los lunes. Decían que la comida, que ese arroz de cebada nos iba a proteger, iba a dar plata y no sé qué cosa, ¿no? Cosa que no ha pasado mucho porque pero la delicia ahí está, el arroz de cebada los lunes. Así que la colada morada también la comemos fuera de fecha. ¿Dulcinea la hace a propósito fuera de fecha? Sí, justamente, imagínate, no podríamos dejar de desperdiciar esta tradición, porque además de nutritiva es muy rica. Sí, muy ¿Tú, buena. ¿Cuándo, en qué fechas empiezas ya a preparar colada morada? ¿O en cualquier mes se te ocurre, hoy día voy a hacer colada morada y pues véngase, ahí estuvo? Por lo general solemos hacerla en noviembre, o también, por ejemplo, ya finales de octubre, noviembre. Bien. Bueno, pero ahora fecha, sí, ¿no? Podemos, lo que sí se, lo que es más difícil es conseguir el mortillo que solamente es una época del año, ¿no? Uh-huh. Entonces, más por eso no se la hace siempre. Y además de eso, el mortillo es planta, digamos que silvestre, hoy está ya domesticada. Ya, no sé si ya está domesticada también. Hacemos tenemos sembradíos de mortillo también, porque antes seguramente lo que se tomaba era el mortillo del monte. Claro, sí. Por ahí algunos habrán confundido con el shanxi, ya hemos mencionado alguna vez. Les habrá pasado algún problemita, pero bueno, es muy parecido el mortiño al shanxi. Es parte fundamental ahora, ¿no? El cocinarle. ¿Cierto es esto de que si cocinas con leña sale más rico que si cocinas con gas? Sí, sabes que tiene un saborcito especial. ¿A qué se deberá? ¿Al poder calorífico no constante será? Más bien a lo que produce el humo, la leña. Eso, el humo entra de alguna forma en el preparado. El fuego, sabes, es diferente la cocción. O sea, le da ese saborcito muy, muy, muy característico. Único, ¿no? Olla de barro. Y la olla de barro, nos dice el Mita. Mejor todavía en olla de barro, claro. Mejor. Sin, ¿cómo es? Sin brillo de plomo, porque eso nos puede causar problemas también. Antes hacía así, ¿no? No sabíamos. Ahora pues que ya conocemos perfectamente que el tema del vidriado con plomo pues nos causa problemas, evidentemente se ha dejado de hacer, pero seguramente todavía hay ollas de barro que brillan y esas son hechas con plomo, así que les recomendamos que no hagan ningún preparado justamente en esas. ¿Qué más nos puedes contar de la colada morada, Mariana? Bueno, la colada morada también, que además que todas las personas podemos degustarla, hasta las personas celíacas, ¿no? Las personas celíacas son las personas que no pueden consumir harinas, por ejemplo, como la de trigo. Celíaca, dijiste. Celíaca, sí. ¿Ya? Es una enfermedad digestiva que es una forma de no poder digerir problemas en la digestión. Ajá, el gluten, ¿ya? ¿No? De la harina, de trigo. Ajá. Pero esta sí. Supongo yo que todos los preparados darán alguna cosa que les facilite el consumirlo y sin problemas para el estómago. Sí. Así que, amigo, ya sabe, usted puede servirse una tacita de colada morada. ¿Y con qué se sirve? Con las tradicionales guaguas de pan. ¿Ya? Además de eso, ¿quesito? ¿Quesito? ¿No? ¿No queso? Bueno, si te gusta, pero mejor no. Ya, mejor la guaguita rellena con manjar o con mermelada. Ya, que además de que dicen que, además de que rica rellena, dice que trae muy buena suerte, ¿no? Cuando alguien te la regala. Ya, hecho. A mí me regalaron. Entonces usted es muy certuda, doña Luli. Amigos, amigas, oyentes, volvemos a la charla con Elvita Enríquez para preguntarle justamente por el tema del finados, que ya estamos muy cerca, este 2 de noviembre ya se avecina. De hecho, tenemos un feriado pues al respecto, unas vacaciones en las que pues vamos a disfrutarlas todas seguramente. Elvita, le había preguntado, entendíamos que estaba en el Batán, ha sido un error, le cuento que por ahí en alguna nota del internet dice que es en el Batán, o sea que habrá que intentar que los amigos lo corrijan, es en la Iglesia de la Paz, pero ¿por qué no haberle, como es, depositado los restos en el Panteón Nacional? Primero porque papá no quería, perdón. El doctor Carlos Julio Arosemena fue el que le compró la bóveda en la Iglesia de la Paz. ¿Ya? Y fue velado en Carondelet. ¿Ya? Porque anterior a la muerte de papá, un oficial que murió, no le habían querido velar en la funeraria que él compró, que papá compró para los militares, otro de los trabajos de los militares, así como donó una casa también para los militares retirados. Sí. Ajá. Entonces dijo que él no quería ser velado en ninguna otra parte sino en la casa de él. Ya. pero el doctor Carlos Julio Semena tuvo la bondad y la gentileza de hacerle que se le vele en Carondelet. Ajá. Y también compró la bóveda en la Iglesia de la Paz. Bueno, no sabemos esa parte de la historia, si Arosemena, que fue también presidente de la Nación, pues seguramente sabía del Panteón Nacional, o no recuerdo las fechas del Panteón Nacional. Miren, ahí habrá que averiguar en cuestiones de tiempo a ver cómo estuvo aquello. Pero no está enterrado en el Panteón Nacional, usted lo puede visitar en la Basílica del Voto Nacional. Ahí están poquísimos presidentes, en realidad, de la cantidad enorme que hemos tenido, pero... Es un sitio histórico que pues vale la pena darse una vueltita para ahí para recordar. ¿Usted ha comido colada morada, Albita? Por supuesto que sí, ¿no? Es muy sabroso. ¿Sí? Así como la prepara nuestra amiga chef Mariana Bamonde. Exactamente, sí. ¿Sí? Así. Y casi igualito. Casi igual. ¿Y en Achira y Plátano van a hacer colada morada o ya están haciendo? Ya lo hicieron, hemos hecho ya la colada. ¿Ya? Por dos o tres veces, no. ¿Ya? Me acuerdo si son tres veces. Pero vamos nuevamente a hacer para que se sirva el que guste. Eso, mire eso. ¿Algún dato más adicional, Mariana, sobre la colada morada ya para ir cerrando ese tema? Estamos a escasos 5 minutos de cerrar este programa, que reitero, va a ser el penúltimo de las participaciones de Quito Poquito a Poquito en esta su radio cultural. Sí, que es importante que no dejemos morir esta tradición, porque además de ser una tradición muy nuestra, también es una... Es una colada muy nutritiva, que no es muy cara, ¿no? O sea, no es muy costoso hacerlo, como no es muy comparado costoso con la fanesca, digo. Exactamente. Yo. Exactamente, sí, la fanesca es un poquito más cara también. ¿Ya? Por el bacalao, por algunos granos. Me gusta mucho el bacalao, pero bueno. Sí. O sea, que se puede consumir. ¿Qué cuesta una tacita de colada morada ahora? No sé. Tenemos desde 80 centavos, un dólar. Eso, menos no, un no dólar. Es cara, sí. Menos de un dólar, amigos, y usted puede estar, pues... sirviéndose una coladita morada, pero sin guagua o con guagua incluida. Con guaguas, pero se podía hacer unos 50, ¿ya? 2 dólares. Creo que sí podíamos obtenerla. ¿Ahí mismo en Dulcinea o no? Sí, en Dulcinea justamente. Ya, pues ahí pueden ustedes visitar. ¿Dónde está la dirección exacta? Dinos, Mariana, por favor. Estamos en la Mariana, en de, la Mariana Jesús. De Jesús y Hungría. Al frente de la Tabla del Tártaro. Justo en la esquina, así para que usted entre directito. Ahí donde están las mejores tortas de Quito. Ya les cuento que parte de mi gordura, la culpable, es la torta de chocolate. Bueno, nos quedan apenas 5 minutos. Gracias a Mariana por haber compartido con nosotros. Mari, qué gusto tenerte acá en Quito Poquito a Poquito. Y pues terminemos de esta charla con Elvita. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué es lo que más recuerda de su padre, el general Enríquez Gallo? Que era muy embromón. Uh-huh. No se disgustaba si algún cacho hubieran sacado a él. Ya en algún momento el universo le hizo una caricatura. También no se molestaba por eso. Y más bien él también hacía bromas muy bonitas. Les hacía reír en casa. Sí. Él siempre fue un hombre alegre. Rara vez se le veía que esté enojado. Rarísima fue la vez, pero de lo contrario siempre estaba con la sonrisa en su boca. Correcto. Y era muy cariñoso con todos nosotros. Porque después de la vida militar, después de ser jefe supremo, se retiró, digamos que a la casa, ¿no? A su vida privada. Después de que dejó el poder, se retiró completamente. A pesar de que mucha gente le pedía que retorne. Inclusive, no sé si esto estoy correcto, él fue candidato incluso a la presidencia o a la vicepresidencia. A la presidencia junto con el... Cueva Tamariz. Con Galo Plaza. Pero Galo Plaza ganó. Ganó, sí. Pero él estaba candidato a la presidencia con Cueva Tamariz, ¿es el binomio? No estoy muy seguro. No sé. ¿Quién era el binomio? Lamentablemente no, para el país, digo yo, no ganó las elecciones. Plaza arrasó con sus contrincantes en aquel momento. Pero bueno, el gobierno de Plaza entendemos que tampoco es que haya sido malo, tampoco es que haya sido extraordinario. Pero bueno, a lo mejor un hombre que en apenas 9 meses hizo tanto por el país, a lo mejor se merecía la oportunidad de estar unos cuantos años haciendo o siguiendo o continuando ese trabajo. Reitero, parte de lo que ya pues les hemos contado, entre otras la ley de elecciones, la ley de arancelaria de aduanas, la Dirección de Estadística, el Ministerio de Agricultura, porque claro, el tema de la agricultura, y bueno, pues parte de la historia también hay alguna cosa, y esta va a ser una pregunta así muy cortita, porque hemos escuchado, recientemente se lanzó un libro que se llama El Ecuador y el Nazismo, y en ese libro se dice que el general Enríquez Gallo era admirador de Mussolini. ¿Esto es cierto? ¿Usted alguna vez escuchó hablar de, no, del tema? No, nunca fue admirador. O sea, ¿usted nunca escuchó en su casa que su padre, pues no sé, hable, tenga algún libro, alguna estampa, alguna cosa donde se veía la presencia del dictador italiano Benito Mussolini, no? No. Bueno, nunca. No sé entonces de dónde habrá sacado el amigo escritor de este libro. Vamos a, ojalá haya tiempo de investigarlo. Peor menos de... Hitler. A pesar de que Hitler parece que sí le admiraba, porque le mandó, como recuerdo, una ¿cómo es que se llamaba? ¿Una insignia, tal vez? Sí, no es una insignia, sino una daga. Ah, una daga. Ah, mandaron del Tercer Reich al presidente del Ecuador. Sí. Porque le cuento que Julio Tobar Donoso, al cual hacíamos una referencia justamente ahí en Achira y Plátano, recibió una medalla de... entregada por el Tercer Reich a los extranjeros notables, y miren, Julio Tobar Donoso recibió una de esas, cosa que seguramente muy pocos de ustedes lo conocían. Así que en el Ecuador también pues hay varios personajes que estaban de acuerdo con el Tercer Reich, nosotros personalmente no, pero bueno, parte de las actividades que realizó y curiosidades habrá tenido su razón, evidentemente, es la expulsión de los jesuitas. ¿Usted recuerda algo? Nadie creía que el doctor, el canónigo Pérez y el que era entonces Carlos María de la Torre, uh-huh, que era, fueran a visitarle a papá cuando estuvo ya en sus últimos días, uh-huh, de vida, fueran a visitarle al hospital militar. ¿Ya? Pero sí lo fueron, porque ellos sí sabían que papá no era comunista, como muchos dijeron. Yeah. Mi padre era liberal. Liberal. Y también revolucionario. Inclusive el presidente Correa, en un discurso, no sé si celebrado este año o el año anterior, hizo una mención muy cortita, pero muy interesante sobre el general Alberto Enríquez Gallo, justamente en la Policía Nacional. Amigos, amigas, oyentes, el tiempo se nos ha acabado, se va volando. Se va volando cuando tenemos mucho que hablar, y claro, queda muchísima tela por cortar, mucha agua que pasar por debajo del puente, pero eso será en alguna otra oportunidad en nuestros programas culturales. Freddy Fumayor se despide a nombre de todos los que hacemos este equipo, y a nombre pues de nuestra entrevistada, que ya el tiempo nos está pisando los talones, le agradecemos mucho su presencia. Nos despedimos, amigos, del próximo miércoles, el último programa de Quito Poquito a Poquito en la Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana en esta temporada. Ya nos estaremos encontrando. Cuídense mucho, disfrute de las fiestas, disfrute de los finados, y claro, visite a Dulcinea para que se tome una deliciosa y Achira y Plátano. Taza de Colada Morada. Y en Achira y Plátano también. Así que tiene dos sitios, mire usted. Con dos sazones distintas, podríamos decirlo, pero las dos deliciosas. Nos encontramos allá. Cuídense mucho. Chao, chao. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Área de la Mujer, Nela Martínez, de la Casa.